Gracias, en primer lugar, al amigo intendente José Seberri por facilitarnos este espacio para llevar adelante este encuentro. Muchas gracias, José. También mi entrañable recuerdo a ese gran hombre, extraordinario intendente, un visionario, quien me abrió las puertas por primera vez cuando conocí este lugar, Elio Seberri. Mi recuerdo a ese hombre que comprendió en profundidad, desde los primeros pasos del cambio que encaró en su momento Néstor Kirchner, y luego cómo pudimos ir avanzando con el municipio de Olavarría para mostrar estas conquistas, estos avances. Quiero agradecer muy especialmente, no solamente la presencia, sino el acompañamiento desde su banca a la diputada Alicia Tavares. Alicia, gracias. La verdad que desde la vicepresidencia de la Comisión de Educación y desde el acompañamiento a todas las iniciativas legislativas que impulsé desde el Ejecutivo Provincial y que la verdad que vengo invicto porque me han aprobado todo. Así que, inclusive cuando teníamos mayoría o ahora con minoría, inclusive el presupuesto, profundamentalmente, ¿cómo vamos mejorando la logística y el transporte? Con José veníamos conversando recién la importancia que de una vez por todas, y estoy seguro que lo vamos a lograr, que la Ruta 13 sea una gran autopista con la Ruta 51 para lograr, en primer lugar, reducir los accidentes de tránsito y luego dinamizar más aún los corredores productivos. Tengan la confianza y la seguridad de que Olavarría va a seguir creciendo de la mano de una provincia y de un país que no quiere dar marcha atrás y quiere seguir avanzando. Muchísimas gracias, señor rector, nuevamente por su generosidad, por su comprensión, a los jóvenes a comprometerse. Gabriel, tenemos un gran compromiso, Mario, y muchas gracias al senador nacional, Eric Alcaño. Gracias, senador, por acompañarnos. Muchas gracias a todos. Buenas noches.